saludo y por primera vez corro mi escudo y me desarmo. Y me desvivo porque caiga un suspiro y no me alarmo. Si es largo el camino no me amargo. Hola primavera, vos pintaste mis paisajes y hoy te traje mis buenos sentimientos y un solo pasaje de ida a mi vida, bienvenida. Si siento en la piel que tu risa me acompaña todo el día, lo escribo de tu cana sobre un papel. ¿Qué vas a hacer con él? Que no aguantaría un invierno. Si para mí el infierno es congelarme, primavera es enfermarme. Y otra vez 9 meses de vuelta a esperarte. Tarde, muy tarde, me acordé de vos y vine a buscarte otra vez a un lugar equivocado. Y esto ya me ha pasado, que por mandar cualquiera muchas veces la he cagado. Duele como duele mi pasado, y el presente no es muy bueno, y el futuro es lo que me tiene intrigado. Abrázame, te lo pido, primavera, no dejes que quede a un costado de la vida. Esperando, temblando de miedo de quedarme sin tus ojos, primavera. Y otra vez solo a pelear contra este mundo que ya no espera ni entiende, que solo les importa una chequera, comprender. Un beso tuyo, primavera, y no sé dónde voy, cómo estoy, lo que siento. Y cada vez cuesta más llevar esta mochila contra el viento. Y mi cabeza, en que solo espera el momento de oler tu Florence, mi primavera y tus colores, que me muestran los diversos corazones que te esperan ahí afuera. Mi corazón siempre a tu lado, mi primavera. Y es por no tenerte que a veces estás lejos. Te odio, te extraño, te juzgo. No miro ni tus charlas, ni tus peces, ni tus televisores, reina de las estaciones. Si en todas mis canciones te apareces, primavera. ¿Qué será, qué será? Que me duele por dentro cada vez más. Todo es mi primavera. Naturas invencible, primavera, y el verano va a quemar la ilusión y la distancia reinarán. Y el otoño es el demonio que se encarga de avisar que el invierno no tarda en llegar. Mi vida siempre ha sido un eterno esperar. Mi vida se convierte en un eterno esperar. Mi vida siempre ha sido un eterno esperar.